gallo de Carmelo, lo llaman el liberal. Él lo corre con dinero, pero nadie quiere entrar. Él lo corre con dinero, pero nadie quiere entrar. Se ven bonita cuando sale el liberal, la calle se ve bonita.